querere te. L'orgoglio, tu capriccio, non entiendo. Solo sé que contigo estoy sufriendo. Ya no puedo negarte ese amor. Tal vez sería lo mejor de nuestras vidas que tú te fueras de mi lado y no volver. Pobre corazón. Nigel, this is incredible. Tell you I love it. Incredible.